Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en la operación técnica, Julio Pardo en la 690 y Natacha Bianchi en la retaguardia. En el estudio, Víctor Basterra, me encuentro solo, pero creo que la tenemos igual, aunque sea por teléfono, que ya es muy importante, a nuestra compañera Ernestina Arias. ¿Cómo te va, Ernestina? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A la distancia, pero siempre estoy. Siempre estás. Y bueno, obviamente la dificultad del día de hoy con el paro hace que quienes se tienen que trasladar de un lugar a otro se le hace más difícil. Bueno, estabas trabajando, vos estabas haciendo otras tareas y te era imposible poder llegar aquí, pero bueno, igual tenemos la posibilidad de poder hacer el programa como tantas veces lo hemos hecho, aunque sea por teléfono. Te comento, bueno, quizá vos podés dar un panorama también de qué fue el paro hoy, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué repercusiones vos viste? Si anduviste caminando por algunos lados de la capital o del Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, acá en Constitución, acá por la zona sur, era un páramo, ¿no? Uh-huh. La verdad que no colectivos, no había muchos autos tampoco. Algunos decían es un domingo, pero a veces los domingos también está lleno de gente. Sí. La verdad que es toda la zona sur de la ciudad y lo que es la 9 de julio hasta el obelisco, la verdad que hoy no había nadie, no transitaba ni un alma. Claro, y otra vez la eterna discusión de si el paro fue un éxito porque la gente no pudo ir a trabajar porque no había medio de locomoción, si adherieron, si no adhirieron todos. Incluso también lo que siempre decimos, ¿no? Como si los trabajadores de los transportes públicos no fueran trabajadores. Claro, como si no tuvieran derecho a hacer paro ellos también. Claro. Bueno, hoy he escuchado algunas barbaridades diciendo que ellos como cobran mucho más que cualquier otro trabajador, ¿cómo van a hacer paro? El problema es que habría que ver que los demás que cobran poco cobren un poco más. Claro. ¿No? Sería la inversa, pero bueno, esa es otra discusión. Y por supuesto el gobierno aprovechando a pegarle a todo el mundo, teniendo en cuenta, la verdad, los impresentables que convocaron al paro, da un poquitito de hormigueo en el estómago, ¿no? Sí, Luis, pero lo que pasa también es que hubo otras convocatorias también de claro. Ese paro. No solo las que los medios masivos cubrieron, como la conferencia de prensa de Moyano, sino también otros sectores que hicieron, para diferenciarse como siempre también, y estar en la calle, en la lucha, hicieron cortes, piquetes, y llevaron otras reivindicaciones, además de discutir el tema del techo salarial, ¿no? Además del tema de las paritarias. Siempre se trata de seguir denunciando la precarización laboral. Claro, sí, sí, y sí, porque incluso en los medios de comunicación lo han tratado diciendo hacen un paro político, como si cualquier paro no sea político, pero claro. No está claro por qué, por cuánto, si ya cerraron. Hoy escuchaba tantas barbaridades por la radio algunos de estos comunicadores que le hacen el eco al gobierno, donde decían, pero si ya la mayoría de los trabajadores han firmado las paritarias, han cerrado acuerdos, ¿cómo puede ser? Bueno, nada, como vos decís, hay muchas más cosas que se están reclamando para que se resuelvan, que no es solamente el tema salarial, y el gobierno mirando para otro lado, porque justamente una de las cosas que vos decís en cuanto a la precariedad laboral y demás, flexibilización, es uno de los empleadores más importantes que tienen cientos de miles de trabajadores en esas condiciones, ¿no? Claro, sí, todos los sindicatos, los gremios, los trabajadores que están en juntas internas del trabajo estatal son los primeros en denunciarlo, son los primeros que hoy estuvieron también en la calle saliendo a marchar y a cortar. las calles, los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Y tienen ellos, tanto los que trabajan en INDEC como los que trabajan en Ministerio de Economía, ellos también tienen un índice de cuántas trabajadoras y trabajadores están en negro, como quien dice. Claro, claro. Bueno, Ernest, te comento, vamos a ir si te quedás, vamos a ir a un separador, una cortinita, sí. Y después vamos a ver si me contás cómo fue el primer juicio de femicidio, acusado de femicidio de esta trabajadora social en Mar del Plata, ¿no? Sí, estuviste ayer allí. Empezó el juicio por justicia para Laura Iglesias. Para Laura Iglesias. La verdad que fue muy triste, fue terrible estar ahí compartiendo con los familiares y sus compañeras, porque revivimos cómo fueron los hechos y bueno, el primer día fue durísimo, así que vamos bueno, a ver qué pasa. Ahora vamos a una cortinita y y nos contás, después también vamos a tener ahí... Hay un conflicto con un sindicato de trabajadores profesionales telefónicos, donde Movistar y Telefónica parece que quieren hacer alguna de las suyas para dividir y tercerizar y dejar en la calle a trabajadores. Vamos a ver si también podemos hablar de ese tema. Qué bueno, raro lo que decís, pero dale, bueno. Sí, es raro. Le pedimos entonces a Nati, te quedás y volvemos. Sí, dale. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, entonces seguimos con Ernestina, que está allí en la línea telefónica, y contanos cómo fue eso un poquito. Lo hemos tratado el tema en algunos programas nuestros, pero no vendría mal que recordemos a nuestros amigos oyentes cuál fue la situación, ¿no? De por qué llegó a esto y el asesinato, el femicidio de esta compañera, ¿no? Sí, cómo no. Sí, bueno, el 29 de mayo del 2013 en Miramar, Laura salió a trabajar como hacía siempre. Laura era una trabajadora social, Laura Iglesias. Ella estaba trabajando en el patronato de liberados. Esto significa que, como su tarea de asistente social, tenía que ir a hacer visitas a aquellas personas que salen de la cárcel y que, bueno, quieren emprender una nueva vida y necesitan asistencia, ¿no? Sí. En ese sentido, ella... era de aquí, del conurbano bonaerense, de la zona del oeste, sí. Y se fue a trabajar a Miramar, donde, bueno, el 29 de mayo sus compañeras se preocupan porque no aparece, su familia también, y desgraciadamente encuentran su cuerpo. Ella fue violada y fue asesinada. Y bueno, ese es el caso de femicidio que tanto su familia como sus compañeras de trabajo están luchando para que la carátula se modifique, se cambie. Y además, ellas dicen que no sería ese solo el motivo por el cual ella fue atacada, sino que intervienen otros factores, en donde se incluyen diversos elementos, diversos actores, desde el Poder Judicial hasta la Policía bonaerense. Y lo que se encuentra de raro es que hay un solo imputado, Esteban Cuello, sí. El cual es el único que en este juicio... aparece como el único imputado. El juicio comenzó ayer en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Mar del Plata. Iba a continuar, continuó hoy, mañana, y el jueves que viene se dicta la sentencia. El tema es que, bueno, esta situación fue terrible ayer para los familiares y para las compañeras, para cualquiera que hubiera estado ahí, que asistimos, porque, bueno, se dieron detalles de cómo fueron los hechos. Fue muy triste, la verdad que suena muy, es muy fuerte, pero a la vez también hay que tener en cuenta la valentía de quienes, tanto familiares como compañeras de trabajo de ella, dieron testimonio. Claro. Y... En torno a lo que es la situación, ¿no? De comentar la precariedad del trabajo. Fíjate que las trabajadoras sociales de toda la provincia de Buenos Aires, en el patronato de liberados, en vez de tener a cargo 20 o 30 personas a las cuales visitar, tienen 120 cada una, sí, que es muchísimo, para cualquiera es muchísimo. Y ellas hacen visitas a todas las casas, en todos los barrios, en todos los lugares, quedó en claro también algo que fue también a la vez un alivio, ¿no? Es como escuchar a las compañeras y a la familia hablar de Laura y sin conocerla, una ya tener empatía con ella y saber que era una muy buena persona, una más allá del trabajo profesional que hacía, era un ser humano excepcional. Y todos, en todos los relatos nos faltó las lágrimas, nos faltaron las lágrimas, lloramos mucho, pero bueno, fue un paso adelante. Uh-huh. En los testimonios que tengo grabados, bueno, se habla de que esta es una de las causas abiertas y otras causas abiertas en torno a este femicidio, porque, como te contaba antes, hay implicancias de otros sectores que este tribunal al menos no ha tenido en cuenta para este juicio. Ajá. Bueno, ¿y tenés algunos audios, me decís? Sí, el de la hermana, Alicia, una de las hermanas, porque en realidad Laura tenía varias hermanas, las cuales estuvieron trabajando muchísimo para difundir esta instancia de juicio. Hay un Facebook que se llama Justicia para Laura Iglesias, Justicia por Laura Iglesias, al uh-huh. cual recomendamos que se introduzcan ahí, que se metan, que se fijen en ese Facebook, porque se están subiendo muchas fotos del día a día del juicio y también todo lo previo, ¿no? Todo cómo se llega a esta instancia. Bueno, no sé si Nati los tiene y los vamos pasando. Bueno, sí. Entonces, hay algunas cuestiones que las vamos a remarcar en la otra causa que está abierta en paralelo, pero en este caso, la propuesta es a lo que pide el abogado defensor, que es en base a los pactos establecidos de derechos humanos y demás, para que no sea cadena perpetua, procurar esto. La idea es que insistir en toda la pérdida que significó y como que esto sea tomado como agravante para que salga la condena mayor en su imputación. Fue muy importante la declaración de Vasilina, que seguramente lo podrá contar, pero creo que todos los que hemos hablado del aula hemos dejado muy en claro su compromiso en su trabajo, la pérdida enorme que no significa todo lo que la hemos conocido. Y bueno, seguiremos, creo que mañana que van a estar los peritos va a quedar muy claro por la presentación de las circunstancias de cómo fue armada la escena del crimen y cómo quedaron, digamos, la autopsia y cómo fue encontrado el cuello. La cuestión de que no fue todo, pero hoy en los testimonios se apuntaba más en lo que pudiera tener que ver con él. Y en relación a la familia se apuntó a tratar de aclarar el rol tan importante como protectora, como contenedora, como una madre, una abuela tan delicada y tan cariñosa, nos ha significado. Bueno, ya seguramente sus compañeras que también han aportado su testimonio podrán agregar algo más. Y les agradecemos el acompañamiento a todos y vamos a continuar porque más allá de este juicio nos interesa el otro que venga con la segunda investigación, porque creemos que ahí es donde está el verdadero núcleo central de la idea de deshacerse de Laura. Así que bueno, gracias. Bueno, ahí escuchábamos a una de las hermanas de Laura que, bueno, explicaba esta situación judicial que yo te decía antes, uh-huh. ¿no? Que les contaba acerca de cuáles serían las implicancias para abrir otra causa. Y hay muchas, porque se deriva que el femicidio de Laura también tiene que ver con la forma en que ellas trabajaban en estos barrios, en estos lugares, en Miramar, en Mar del Plata, y que, bueno, ellas... las mismas trabajadoras también en el juicio denunciaron las presiones policiales sobre los tutelados que ellas tenían, que ellas tienen, uh-huh. que hacen que, bueno, esta causa derive en otra y que, bueno, ojalá se pueda investigar, porque tras de eso también hay, además de la precariedad laboral en la que trabajan, un montón de presiones sobre estas trabajadoras para elevar informes que luego no llevan a nada. Claro. Bueno, ¿tenemos otro audio? Sí, La integrante del Comité Provincial por la Memoria, que viene a estar presente en los juicios para ver cómo, de qué manera los jueces operan, trabajan, los fiscales, como, bueno, esta cuestión de estar presente para ver qué irregularidades se presentan. Bien. Gracias, buen día, buenas tardes a todos. En realidad, bueno, lo que acabamos de ver y de vivir tiene que ver con lo que sucede en muchos de los juicios, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Se supone que la escena del juicio oral es para que aparezca la verdad y uno siempre se va con la sensación que esa verdad aparece a medias. Si bien acá se menciona que existe otra causa en la cual se investigan otras responsabilidades, y vimos también con preocupación una actitud de los jueces durante algunos testimonios tendiendo a evitar que se profundizara sobre ese aspecto que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, o que podría tener que ver con la responsabilidad del Estado. Lo cierto es que también vimos muchos lugares comunes con muchas causas, fundamentalmente cuando las víctimas son pobres o cuando los crímenes que se investigan tienen que ver con responsabilidades del Estado. Fundamentalmente toda la mención que se hace aquí a esa hipótesis única que trazan los fiscales, por eso se llega a un juicio fragmentado, se llega a un juicio con un solo imputado, por supuesto con el eslabón más frágil de la cadena, porque los fiscales miraron para otro lado, no escucharon a la familia, no comprenden a las familias que también son víctimas, respecto de cuáles son las puntualizaciones que pueden hacer cuando vienen a prestar una declaración. Vemos aquí muchos elementos comunes que son los que preocupan en relación a cuál es el compromiso que tiene la justicia y a que la justicia tiene, al igual que todo el Estado, es parte del Estado, que respetar los pactos, las convenciones, las leyes, los tratados, y precisamente cuando ya lo peor ha sucedido es otorgar justicia por dos motivos, fundamentalmente porque la familia, los amigos, las organizaciones, como en este caso, con el compromiso que demuestra aquí ATE, la sociedad, las organizaciones que han venido de Buenos Aires, reclaman esa justicia. Y por otro lado, porque es una obligación del Poder Judicial. Por eso también es tan importante y rescatamos tanto desde la Comisión esta movilización de ustedes. Acompañamos en todos los casos que nos convocan o que podemos con este tipo de veeduría. Tratamos de tomar registro de todo el juicio y muchas veces eso sirve para las apelaciones que hay que hacer posteriormente en el Tribunal de Casación si las sentencias no son satisfactorias, o para otros planteos que tienen que ver con que el Estado debe mejorar el acceso a la justicia que tenemos todos y todas en nuestro país. Muchas gracias. Bien, Ernest, estábamos escuchando esta parte también. Sí, es el testimonio de Margarita Jar, que ella es integrante del Comité Provincial por la Memoria, y bien como lo explicaba, estaba ella observando las irregularidades del juicio y cómo surgen otros temas que no se tienen en cuenta al momento de que los jueces hagan objeciones, ¿no? Como por ejemplo esta situación que denuncian las trabajadoras de la persecución policial que sufren los jóvenes en los barrios. Ellas están a cargo de esos jóvenes porque son sus tutelados, ellas son las que hacen las visitas sociales a sus casas, y las redes delictivas en el territorio no están, digamos, no son de público conocimiento, y no creo que la policía desconozca esos manejos. Entonces, bueno, ahí justamente hay algo mucho más fuerte, por lo cual lamentablemente Laura fue víctima. Bien, y creo que queda un último audio, ¿no, Nati? Bueno. No, pasémoslo ya, ¿no? Ernest es el último. Sí, hay varios audios que mandé, son todos interesantes, todos dicen, replican también esto mismo que estamos denunciando, ¿no? Y hay un dato importante que hay que tener en cuenta, que uno de los tutelados, una de las personas que estaban siendo visitadas por estos trabajadores sociales, es ni más ni menos que el policía Echenique, que fue conocido porque fue el que violó y mató a Natalia Melman, una sí. jovencita, una chica de la costa hace tiempo, y el padre de Natalia Melman, Gustavo, estuvo presente en el juicio y va a estar estos días asistiendo al juicio por Laura Iglesias. Bueno, si te parece, Ernest, lo dejamos, vamos a un tema musical, una pausita. Uh-huh. Te rellamamos después de la comunicación, si podemos, telefónica con el trabajador telefónico que están en conflicto. Sí, cómo no. Te volvemos a llamar y cerramos este tema, ¿sí? Sí, cómo no. Cómo bárbaro, no. Gracias. Adiós. Abrazos, hasta luego.

entendamos que dentro del sistema, viste, sindical argentino, los que éramos, bueno, yo tengo 34 años, ¿no? Pero las empresas públicas tenían un cierto fragmentación, por así decirlo, cómo estaban divididos dentro de la misma Entel. Uh-huh. Ahí tenemos, hoy tenemos, para ser claros, cuatro gremios con personalidad gremial, que cada uno abarca un universo específico de compañeros, ¿no? Claro. Universitarios con CPTEL, empleados de base sería FOETRA, el sindicato, sí, el clásico telefónico en zona de Buenos Aires, uh-huh, y pues tenemos jerárquicos y supervisores. Ajá. El CPTEL es el gremio con personalidad gremial para los profesionales universitarios de Telecom y Telefónica, y bueno, estamos discutiendo también encuadramientos con Movistar y con personal, y esta empresa que estamos en conflicto hoy, que se llama Telefónica Gestión de Servicios, que es una empresa dentro del grupo Telefónica, que bueno, nos habíamos comunicado con la radio porque estamos viviendo un proceso de futura tercerización, que bueno, estamos ahí tratando de ver cómo poder salir adelante en una pérdida de condiciones laborales que no queremos aceptar así porque sí. O sea, ustedes trabajan como profesionales que son ingenieros electrónicos, claro, ingenieros, o sea, de comunicaciones. Bueno, tal cual, o sea, el convenio es para todos los, o sea, todos los profesionales, en el caso mío, bueno, yo soy abogado, pero tenemos muchos compañeros de ingeniero en la parte de ingenieros electrónicos, ingenieros, sí, también en o industriales o electromecánicos en su momento, muchos contadores, por ejemplo, hoy el conflicto que estamos teniendo ahí en Parque Patricios es principalmente compañeros que no son de red, o sea, no son de profesionales dedicados a las redes de telecomunicaciones, sino profesionales dedicados a la administración. Las tareas, claro, internas. Las tareas de lo que sea contabilidad, recursos humanos, soporte, sí, logística, sí. Lo que tenemos ahí fue que, bueno, el grupo Telefónica tiene una política que es bastante, estamos, bueno, la compañera hablaba, ¿no?, de lo que es la flexibilización laboral o la precarización. Uh-huh. Estamos viviendo eso. ¿Qué pasa? Telefónica contrata trabajadores, los pone en nómina efectiva dentro de los convenios colectivos que correspondan, CPTEL, profesionales, FOETRA, los compañeros, uh-huh, que no son profesionales, no importa, pero crea una empresa, en el año 2010, crea una empresa aprovechándose que el gobierno de la ciudad hace en la zona sur, en Parque Patricios, ese llamado distrito tecnológico, sí, en el que le da exenciones impositivas a largo plazo a los que se radican ahí. Uh-huh. Bueno, entonces Telefónica se divide la estructura empresaria, manda 400, relocaliza 400 trabajadores en ese edificio en Iguazú y Los Patos, y le hace un cambio de contrato de trabajo, o sea, le hace firmar a los trabajadores que dejan de ser empleados de Telefónica o de Movistar para pasar a ser empleados de Telefónica Gestión de Servicios, que llama Te Gestiona. Hasta ahí no habría problema porque el sindicato, incluso esta empresa, adhiera al convenio colectivo de Telefónica, es la misma accionista, la misma paritaria, los trabajadores pueden pasar de cualquiera, rotan entre las tres empresas sin perder los derechos de antigüedad, o sea, forma parte del grupo. Lo que sucedió es que a los 3 años o 4 años empezaron los rumores de venta y se confirmó la semana pasada que la idea de Telefónica es, porque una política que dicen que están bajando desde España es que esta empresa se tercerice. Ajá. O sea, los compañeros no saben cuál va, o sea, lo ponen en venta, está en venta la empresa, y que justamente la empresa es los trabajadores, porque como lo que es las redes de telecomunicaciones, las centrales, o sea, no hay nada en venta físico que no sea la capacidad intelectual de los 400 trabajadores que están ahí adentro. Claro. Y bueno, de ahí es la angustia de saber si se conserva la fuente de trabajo, principalmente si se conserva el nivel de convencionamiento, la representación sindical, el convenio colectivo, el derecho a paritarias, que la verdad nos ha costado muchísimo en estas dos empresas conseguir paritarias para este segmento de trabajadores profesionales, porque el sindicato, nosotros tenemos tanto en Telefónica como en Telecom una lucha de años, desde el 2002 hasta el 2008 con Telefónica y el 2008 hasta el 2012 con Telecom, para poder volver a convenio colectivo a muchos compañeros que estábamos fuera de convenio, o sea, estábamos relegados de esta conquista que son las paritarias para los trabajadores organizados. Entonces ahora las perdemos de vuelta para este universo de trabajadores. Claro. Porque bueno, Telefónica quiere hoy, entendemos que o ahorrarse costo laboral o simplemente mostrar en sus números que tienen menos trabajadores dentro del grupo. Ahora, una pregunta, yo tengo entendido, vos sos abogado y seguramente desde lo laboral conocés mejor, una empresa no puede tener el 100% de sus trabajadores en condiciones de tercerización o flexibilización, es un porcentaje sobre el total. Algunos empleados en relación de dependencia tiene que tener. Claro, pero acá, Luis, lo que pasa es que hoy somos todos trabajadores efectivos, sí, de la empresa llamada Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, que lo que se dedica es a hacer los balances de Telefónica, por ejemplo, o la liquidación de sueldo de Telefónica, o la logística de Telefónica y de Movistar, o sea, de grupo telecomunicaciones, este que todos conocemos. Es una empresa que trabaja para las empresas del grupo. Claro, el 95% de la facturación, porque uh-huh. obviamente hay que facturar, aunque sea dentro del grupo económico, hay que hacer un servicio de facturación por el trabajo que se les da, es dirigida hacia el grupo Telefónica. Y el otro 5 hacia Telefe. Es lo mismo, o sea, hoy esta empresa llamada Te Gestiona no tiene clientes que no sean del grupo Telefónica. Claro. Es una parte de la operación o de la administración de la empresa que, por una cuestión, no sabemos si porque querían a futuro desprenderse de los trabajadores o porque creían que le venía mejor a su negocio, fue escindida de la persona jurídica Telefónica y Movistar, o sea, creó una persona jurídica nueva. El asunto es que hasta ese momento, como estábamos dentro del grupo y conservábamos el convenio colectivo telefónico y somos trabajadores de telecomunicaciones, no habría dentro de todo mucho problema. Ahora el tema es que hace 5 días le dijeron a todos los trabajadores, los vendemos y ya no son más telefónicos, ya no sabemos quién va a ser el adquirente, desde luego se pierde la actividad de telecomunicaciones y se van a perder, entendemos, obviamente la alerta que hace el gremio y los compañeros es que perdemos todas las condiciones de trabajo que tanto nos costó conseguir. Claro, claro. Porque si bien la fuente de trabajo no sabemos si van a... Hoy no tenemos amenazas de despidos masivos ni nada, pero justamente creo que dentro de lo que hemos consolidado desde el 2001 para acá, de que los trabajadores tenemos que tratar de mejorar la organización gremial dentro de las empresas, de la disputa de las condiciones de laburo, la disputa de la riqueza que se genera, nos están queriendo hacer retroceder a que simplemente quedemos conformes por no perder el laburo. Y la verdad que, obviamente, nadie quiere perder el trabajo, pero tenemos que seguir manteniendo las condiciones gremiales para poder mejorar nuestra capacidad adquisitiva del salario, discutir con las empresas un buen convenio, limitar los abusos de horario de trabajo, esas cosas que una empresa sin convenios colectivos, sin gremios adentro, perdemos. Que sí. Una gran falencia todavía tenemos como trabajadores, la precarización y la falta de representación gremial en muchas actividades. Claro, porque ellos venden esa empresa, ustedes dicen no saben a quién. Es probable que creen algunos testaferros, pero que siga siendo de parte de ellos. Mirá, lo que se supone es que lo van a pasar, viste, estas consultoras del tipo Accenture. Sí. O sea, se está hablando, los rumores que nos dan los compañeros que escuchan es que está como arreglado para que sea una consultora la que compre esto. Mm. Porque van a comprar a la posibilidad de trabajo y principalmente al contrato de locación de servicios que le va a dar de seguro el grupo Telefónica al adquirente, por ponerle 4 años. El asunto es que, la posibilidad o no de continuar trabajando ahí es un sistema, es una empresa con una mentalidad, entendamos nosotros, los trabajadores telefónicos, como muchos trabajadores de empresas públicas, tenemos una cultura sindical que uh-huh. La tratamos de defender bastante porque sabemos que estamos mejor parados, más allá de que nos quejamos por todo, como corresponde a cualquier organización gremial, pelear siempre por lo que más se pueda, sabemos que estamos en un lugar relativamente beneficioso con respecto al resto de trabajadores. O sea, claro. Si el problema del gremio es que muchos compañeros pagan impuestos a las ganancias, sabemos que estamos mucho mejores condiciones que el resto de la clase trabajadora. Uh-huh. Entonces, no queremos pasar una actividad donde no se nos garantiza un convenio colectivo, donde no se nos garantiza que el resto de los compañeros eventuales que haya en esa nueva empresa estén con condiciones salariales y condiciones de convencionales o condiciones de horarios de trabajo y todo como las que tengamos nosotros, o sea, nos van a ir absorbiendo hacia la baja. Sí, y ahora vos mencionaste allí el polo tecnológico en Parque claro. Patricios que hizo el gobierno de Macri. Mm. Y esta empresa, Telefónica, a pesar de que tienen todos estos beneficios impositivos, igual la venden. Igual la venden, es más, es que justamente es una cuestión... las lógicas que tienen estas grandes empresas claro. son lamentablemente así, ¿no? Porque a los trabajadores, que también es lo grave, casi todos los trabajadores que hoy están en este edificio en Iguazú y Los Patos, Parque Patricio, sí. vienen de Telefónica o de Movistar y les dijeron hace 5 años, hay una nueva oportunidad, por favor, hace crecer a la empresa, esto va a venir bien para todos, pasá a la nueva... Ponete la camiseta de la empresa. Firmá este contrato de cesión laboral que vos seguís siendo del grupo, o sea, vas a seguir teniendo el convenio, vas a poder, si hay una oportunidad, una búsqueda de vacante en otra área de la empresa, o sea, en otra empresa del grupo, vos te podés presentar, y de hecho sucedió hasta hace 2 meses, donde ya nos cortaron todas las búsquedas internas, toda la posibilidad de traspaso, y los compañeros, un poco forzados, porque también es que la decisión la tomaba la empresa, claro. lo aceptan, pero ahora... Justamente ahora les ponen el tachito arriba del cap del techo y están en venta. Bien, Patricio, estamos hablando con Patricio Arbelo, él es miembro de la comisión directiva del sindicato CEPETEL, ya explicó, es el sindicato de los trabajadores profesionales telefónicos. Te agradecemos que nos puedas dar esta información, que evidentemente no creo, no lo he visto este conflicto, o por lo menos semiconflicto, o por lo menos alerta, en ningún otro medio de comunicación masivo. Y cuesta, imagínate, porque si bien estuvimos toda la semana pasada en estado de asamblea permanente, con un kit de colaboración muy fuerte en ese edificio, hicimos movilizaciones al ministerio, porque tenemos audiencias más o menos cada 3-4 días en el Ministerio de Trabajo, pero bueno, estamos hablando de hacer un reclamo a unas empresas que mayor pauta publicitaria manejan el país, ¿no? O sea, en todos los medios, en todos los diarios, sabemos, vemos la publicidad de los teléfonos celulares, vemos publicidad de conexión de internet, y no es fácil también, entendemos, hacernos notar el reclamo, por eso siempre están los medios que son así de populares para levantar nuestros reclamos. Así es. Entonces ustedes son 400 en este momento que están en esas condiciones. Somos 400 trabajadores que estamos en esta incertidumbre, que la empresa nos ha dicho que quieren venderla, y bueno, la mayoría de los compañeros no quiere dejar de no quiere perder sus derechos laborales. Sí, obvio, seguro. Bueno, Patricio, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir este tema. Le pido a ustedes que nos mantengan informados para poder, bueno, estar al tanto de cómo se va resolviendo. Bueno, Luis, un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Chau, chau. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pello. Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido mil veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además, es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. ¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable, y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y retomamos la comunicación con nuestra compañera Ernestina Arias. Ernest, ¿estás por allí? Acá estoy, sí, bueno, te sigo. Quedaba atentamente el programa. Muy bien. Mirá, muy vos bien. Lo que contaba, ¿no? Este trabajador de telefónico. Sí, sí, sí. Todo el trayecto que hicieron desde el que era la empresa estatal a la privatización, y bueno, ahora. Y ahora que no saben dónde van a ir a parar. No, claro, una desgracia. Y Por eso yo le pregunté, le reiteré la pregunta a lo último, para ratificarlo, esto es lo que hacen con las grandes empresas, gobiernos como el de Macri, en otro lugar del país lo harán los otros gobiernos, uh-huh. Estas famosas exenciones impositivas a pulpo económico que, además de tener sus grandes beneficios, no tienen después empacho en echar a la gente o sacarle las convenciones colectivas de trabajo si es para seguir ganando plata, ¿no? Sí, por supuesto. Así siempre es. El hilo se corta por lo más fino, desgraciadamente, ahí también lo marcaba, sí, el trabajador. Exacto. Con respecto a esta precariedad en la que trabajamos siempre. Así es. Ernest, nos había quedado la última parte, ¿no?, del juicio que se inició ayer de esta trabajadora social, Laura Iglesias. Sí. Bueno, no sé cómo... ¿Vos tenías un último audio? Y hay unos cuantos, a ver qué dije ahí, Nati. Bueno, ahora lo pone Nati y escuchamos. Bueno. Dale. Yo estuve en representación del colegio de la provincia de Buenos Aires. Estar en este momento fundamental para nosotros tenía que ver con un compromiso que asumimos por esta causa. Este es uno de los momentos de este proceso de lucha, y haber participado durante la mañana y observar la intervención de los jueces, digamos, de otros integrantes como el defensor y la fiscal, en una clara tendencia a que no se pudiera ampliar respecto a otras participaciones, digamos, otras posibles responsabilidades de los sectores del Estado, que pone en evidencia la importancia de estar aquí presente, de todas las organizaciones, acompañando muy de cerca a los familiares porque lo están necesitando. Ha sido una jornada muy conmocionante porque Alicia, Manuel y Julio han tenido que revivir los trágicos momentos en los que fue asesinada Laura, y digamos el llamado es a que esto, digamos, crezca en participación, no solo en estos 4 días del juicio. Nosotros necesitamos, para llegar a la verdad, a la profunda verdad, y que haya una condena de todos los responsables, esto dar un trabajo en unidad en distintos sectores, aquí en Mar del Plata, en toda la provincia, en todo el país. Hoy no se ha hablado de que esto se trata de un femicidio. Nosotros, las organizaciones, tenemos que continuar clarificando y poner en evidencia que está siendo un femicidio. Una compañera trabajadora, una compañera trabajadora social, militante, comprometida, y que este asesinato se realizó durante su trabajo. En infinidad de ocasiones, con distintos mecanismos se ha tratado de ocultar esto, se ha tratado de ubicarlo como un crimen común. También se ha trabajado minuciosamente para que distintos sectores también reprodujeran esta idea de que no tenía nada que ver con el trabajo, o que otros sectores podrían estar involucrados y que pertenecen al Estado. Con lo cual, sostenemos la convicción, y más habiendo estado esta mañana compartiendo la preocupación de los compañeros que hablaron antes, nosotros tenemos que asumir el compromiso de dar mayor difusión, mayor claridad, porque confirmamos que si no es con la pelea, con la lucha, digamos, el acompañamiento de amplios sectores, esta instancia judicial no va a hacer nada. Sigue la otra causa, y bueno, esto es un momento más, muy importante, pero hay que continuar de manera unificada, peleando por verdad, justicia, por la derecha. Así que un abrazo, compañeros, Y ahora que tenemos compañeros también, los trabajadores sociales de la provincia de Buenos Aires, para seguir peleando por estos y otros crímenes y femicidios que aún se mantienen en el fondo. Gracias y fuerza. Bueno, Ernest, decía esta última parte. Bueno, ahí escuchábamos la voz de la presidenta del Consejo Provincial de los Trabajadores Sociales, ¿no? De la entidad que agrupa a todos los profesionales que han estudiado trabajo social, y ella como presidenta de ese espacio, bueno, estaba también conmocionada por todo lo que tuvimos que escuchar durante el juicio, y haciendo hincapié, ¿no?, en esta situación de los trabajadores sociales, que dentro de todo lo que, de lo malo que, digamos, que es el trabajo en el contexto salarial, de lo poco que se gana, además tener que hacer este tipo de trabajos donde termina pasando esto. Bien, Ernest, entonces reiteramos desde el punto de vista legal cómo sigue este juicio y qué es lo que se espera. Sí, este juicio concluye ahora el jueves, jueves se dicta la sentencia. Seguramente hoy, durante esta mañana, se habrán dado a conocer las pericias. Mañana se darán otros testimonios y el jueves tiene el tribunal, los tres jueces a cargo tienen que dar el veredicto para saber qué pasa con Esteban Cuello. Pero además, bueno, esto que decíamos antes, ¿no?, y que escuchábamos de parte de los familiares, hay otra causa en proceso y habrá otro juicio, no se sabe cuándo, pero esperemos que lo más pronto posible, para saber las implicancias del asesinato del femicidio de Laura Iglesias. Claro, recordar también cómo fue la desaparición y el asesinato, ¿no?, cómo fue encontrada, ¿no? Sí, la torturaron, la violaron y la mataron. O sea que hay toda una sospecha de que eso solo una persona sola no lo pudo hacer. Exactamente, sí, por la forma en que ocurrió y cómo fue, se supone que una sola persona no pudo haberle hecho todo eso. Y esta persona que está en este momento en el banquillo no ha hecho ninguna declaración, se sigue manteniendo inocente. No, hizo lugar a su derecho de no declarar, no hacer declaraciones y no permanecer durante el juicio. Estuvo 10 minutos, el abogado habló por él y dijo, le pidió permiso a los jueces para que él se retire, porque no iba a escuchar las declaraciones de todos los testimoniantes. Bien, entonces por ahora lo terminamos, vamos a ir a un separador, pero después, antes de terminar el programa, te quiero comentar algo a vos y a los oyentes, ¿sí? ¿Cómo no? Dale. Sí. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, Ernest, nada, me queda creo que un minuto, dos minutos, tres minutos me dice Nati. Vos no votás en Capital, ¿no? No. Bueno, no, porque yo te iba a instruir cómo tendrías que votar, pero se lo digo entonces a los oyentes que votan en Capital. El próximo 5 de julio aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que se elige jefe de gobierno y legisladores, porque se va a implementar la boleta única electrónica, ¿sí? Un moderno sistema más ágil, sencillo y transparente, según lo que dice la página del gobierno de la ciudad. Es un innovador sistema de sufragio. Dice que te va a permitir seleccionar los candidatos a través de una pantalla táctil e imprimir tu propia boleta, a la vez que registra la información en el chip RFID de la misma. Andás a ver qué será ese RFID. Me hacía acordar a las pastillas de RF, pero no creo que sea lo mismo. No. Un chip. La votación mediante el uso de boleta única electrónica ofrece más seguridad, ya que permite verificar la coincidencia entre el registro electrónico e impreso del voto, y permite realizar un escrutinio público totalmente controlado por los representantes partidarios. No es una urna electrónica, dice. La máquina de votación no almacena la información del voto, sino que la registra, la imprime en una boleta y después eso lo depositas en la urna. Bueno, entras en www.buenosaires.com.ar/boleta electrónica y ahí te van a dar todos los pasos, los cuatro pasos para votar. Pero además, también en esa página hay un mapa de la Ciudad de Buenos Aires donde te indica a todos aquellos que quieran ir a practicar los lugares donde han puesto máquinas para hacer un simulacro. Están repartidos en varios puntos de la capital federal, hospitales, CGP, organismos públicos, y se acercan allí en parques, en los centros estos de que te toman la presión, ¿viste? En los parques, no me acuerdo ahora cómo se llama. Las estaciones saludables, aquí me apunta Nati. Y ahí vas a poder practicar. Bueno, se nos fue el programa, Ernest. Te agradezco mucho todo el aguante en esta hora. Ahora no, ya viene, tengo una idea con Carlos Morquios, Nico Rosales y María Gabriela Barros Gil. Muy bien, hoy no me equivoqué del apellido. Bueno, chao, gracias. Chao, gracias Julio Pardo de la 690, gracias Nati aquí en la retaguardia, gracias Ernest. Hasta el martes, chao. Hasta el martes.